history, place the first time as tragedy, the second as farce. Sí, con esto, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a un nuevo. Exactamente, eso significa que estamos al aire con una nueva edición de Tragedia y Farsa, acá directo desde la Embajada de Corea del Norte, con un hoy con un invitado especial, el señor. ¿Qué quieres decir? ¿Soy especial, así como los chicos especiales? Estamos ofendiendo. No, si no diría ofender. Si no diría diferente. O con no, eso no es especial. También. Ah, no. No, pero tenés este acá. Usá para... alguno que igual nosotros no. Igual nosotros no vamos así al desnudo. ¿Escuchás la cortina? Ahí está. Sí, bueno, sabemos que por tu experiencia en la radio. Sí, años. Ya estuviste en estos estudios de una radio. Sí. En este edificio histórico. Así es. Que construyó Nicolino. Ladrillo a ladrillo. Así que bueno, hoy tenemos como siempre un especial distinto cada vez, y hoy le toca a Luis García Berlanga, exactamente, que supo igual estar ya por el programa con dos veces, con éxito, sí, como... pero ninguno era un especial propio, y hoy se lo ganó, ya comentamos dos películas que habían sido El Verdugo y Todos a la Cárcel. Todos a la Cárcel, para mí, de las peores películas que vimos en el ciclo, y El Verdugo de las mejores. Así, sí. Está, es todo nada. Sí. Aunque bueno, veremos qué nos pareció y qué informe vamos a pasar a la Embajada de Corea del Norte respecto a estas películas. Uh-huh. Exactamente. Que hoy tenemos para hablar entonces de La Vaquilla y La Escopeta Nacional. Dos películas ya de la vuelta a la democracia, digamos, del a pleno destape y verdades históricas, ¿no? Sí. Por parte de Berlanga. Con clave de comedia. Sí, siempre clave de comedia. Berlanga es un tipo que se dedica a la comedia, creo que no tiene ningún. Puede ser, digo, pienso. No, que no sé, puede que tenga alguna, pero sí. Es un comediante. Exactamente. Director. Honesto. ¿Cómo? Un comedista. Sí, también. Sí. Del comedia. Español. La comedia. Sí. Y bueno, también vamos a comentar alguna de las películas de Herzog. A puro TIF, yo ayer me di diarios de motocicleta, así para seguir con la crónica, así que... Ah, bueno, también la podemos comentar. Sí. Y bueno, como decía, algo del ciclo de Herzog, que está despertando pasiones multitudinarias. La gente delira, sí, delira por Herzog, es... Función agotada tras función agotada, sí. Así que cosa de también tiene que ver un poco quizás con que las últimas filas están deshabilitadas. Sí, es. Pero igual, de hecho yo fui el domingo pasado a las 2:30 de la tarde, pensando de ser el único freak que está acá mirando la película Herzog a las 2 de la tarde un domingo, y estaba casi lleno, ¿eh? Y la gente así, alborotada, aplaudiendo con los bombos, fue realmente tremendo. Pancarta, sí. Dale Herzog. Sí. Es muy conmovedor realmente la llegada que tiene, ¿no? Bueno, ya nos pasó con la exhibición del Capital, ¿no? Que tuvieron que programar funciones, era como la despedida de los Ramones, ¿no? Siempre había una más, pero bueno. Igual despierta polémicas también, Herzog. Herzog despierta polémicas, atrás mío hubo uno, mejor yo te dije cuando terminó el primero de los documentales, dijo no, esto es todo mentira. Me faltó aparecer en medio de la función de tratar de tapar la pantalla diciendo no, vean esto. Es mentira todo. Es mentira. Pero bueno, así que. Herzog bueno. Es rojo. No, todo lo contrario. Sí, este al caso. Contrario, era. Sí. Así que. Bueno, tenemos un blog. Sí, está muy desactualizado, pero. Va a ser actualizado. Seguramente. Que es tragediafarsa.blogspot.com. Tenemos un chat ya en el aire. Ahí que está. Bueno, está nuestra operadora Cecilia. Dándole vida y ánimo a ese chat que está en unaradio.com/chat. Hoy nos sentimos acompañados. En general, somos dos nada más. Sí, hoy somos una multitud. Tenemos que hacer de operador y también tenemos que hacer de invitado especial. Y hoy no, hoy tenemos un invitado especial y un operador. Sí. Y bueno, es el staff de que pasa es así, va creciendo a medida que crece la revolución, se necesitan más personas para que apuntarle en este, la este proceso. Productiva, ¿no? Todo, todo, sí, productiva. El modelo salto, productivo, sí, modelo sí, productivo. Sí. El salto hacia adelante y todo lo que se te ocurre. Bueno, entonces vamos a un tema, así nos acomodamos. Sí. Y después me van a explicar cómo es que no han traído nada de Berlanga para escuchar. Yo para empezar, sí, no trajimos nada de Carlos Berlanga, vamos a decirlo. Yo para empezar, primero, no escuché nada. Segundo, no sabía, segundo no se me pasó por la cabeza. Y tercero, no sabía que tenía esta relación, que era el hijo de Luis García Berlanga. Igual. La verdad le tendríamos que haber consultado antes. Yo te pido perdón. Pero ¿qué pasa? Hay mucha revolución, pero poca investigación, loco. Y bueno, no se puede hacer la revolución sin investigar. Es un proceso de praxis. ¿Cómo vas a derrotar al capital si no lo conoces? Así que bueno, vamos a un tema, ¿con qué vamos? Vamos con la Beta Band y la vaca está equivocada, como para ir preparando una de las películas. Sí, la temática. Sí, exactamente. Adelante. To the county drugstore, I fought with the county law. I went out with my little boy, and I told him, oh, I can't see you no more. Sit to Bueno, y así pasaba la Beta Band con The Cow's Run, La Vaca Está Equivocada. Y bueno, nos da pie para empezar a hablar de La Vaquilla. La Vaquilla, uno de los dos filmes de Berlanga que trajimos hoy para examinar a la luz del materialismo dialéctico. Sí, sí, una película con un par de actuaciones estelares, ¿no? Con José Sacristán. El pito de José Sacristán. Sí, sí, José Sacristán que... colabora así con un full frontal, un desnudo frontal en una parte de la película. Sí. Creo que no es el primero. No, solo en La Madrugada sale en bola. Claro, tiene una especie de podcast tipo Leticia Breitch, ¿viste? Que tiene siempre una cláusula de que tiene que salir en pelotas en algún momento. Y, claro. Película, así que bueno. La gente lo pide. La gente lo pide y bueno. Se debe a su público. Sí, sí. Del otro que también es conocido, pero no me acuerdo el nombre, que hace de Brigada Castro. Y bueno, una película situada en la Guerra Civil Española, ¿no? Nos encontramos ahí a los dos bandos, separados por un muy pequeño desiertito. En plena guerra de trincheras, ¿no? En plena guerra de trincheras y como, ¿cómo se llama? Uno de estos momentos estancos así de la guerra en que no pasa nada y están esperando que el otro bando tome la iniciativa. Sí, sí. Mientras intercambian tabaco y... Sí, mientras fuera fuera de la ley, digamos, se intercambian. Unos tienen papel y los otros tienen tabaco y bueno, se intercambian para que los dos bandos puedan fumar. Puedan seguir llenando los pulmones de tabaco. Exactamente. Sí. Y bueno, entre tanto nos enteramos de que va a haber como una fiesta, ¿no? Del bando fascista. Sí, exactamente. Una fiesta tradicional, el día de la Asunción, de no sé sí, qué, virgen. Y bueno. De Brigada Castro, este tipo de rojo, ¿no? De brigadista rojo, que me dice, bueno, no, para que no se entere nadie, porque si se entera de nuestro bando, la están pasando bien del otro lado, se cae todo, ¿no? Pero bueno, al final, no sé qué, como que el tipo, este pibe Mariano, que es originario, ¿no? Del pueblo... que está siendo ocupado en este momento por los fascistas, le dice, bueno, miren que se hace tal cosa, tal otra, que tienen un toro, una vaca, lo que sea. Y que... al final hacen una gran comilona, sí, sí, sí. Claro. Cosa que también, debido al hambre que se estaba pasando del lado republicano, si esto se llega a saber, es como que va a continuar desmoralizando. Sí, y así no sé a quién se le ocurre la idea, no me acuerdo ahora, de, bueno, llevar adelante este operativo de extracción de la vaca o del toro, de arruinarles la fiesta y, bueno, de paso llevarse una buena vaca a, bueno, al campamento republicano, ¿no? No, y para, no solo como hecho simbólico, sino también para comerla, porque hacía bastante falta, ¿no? El tema de las provisiones del lado republicano. Sí. Y bueno, se arma un pequeño grupito, ¿no? Encabezado lógicamente por José Sacristán y este tipo de Brigada Castro, un grupo muy variopinto. Y bueno, a partir de ahí no sé si da mucho para comentar lo que va pasando en la película. Porque bueno, van surgiendo, ¿no? La típica película donde todo empieza a salir cada vez peor, ¿no? Es una sucesión, una bola de nieve de peripecias. Sí. De peripecias que van sufriendo y que hacen las delicias. De la familia, por supuesto, que está frente a la pantalla de cine. No sé si hablar mucho más de lo que pasa, de la sinopsis. Bueno, si querés dejar la sinopsis y... No, digo, ¿te gustó? ¿Te pareció? ¿Qué vas a pasar en el informe? Que ahora la película tiene este tono que tiene el verdugo. De tono cómico, de muy ágil, de mucho diálogo, medio italiano de alguna manera, ¿no? Con mucho histrionismo, con frases ingeniosas, situaciones. Me perdí un poquito de largo. Es medio. Y dos horas para una comedia. Dos horas, sí. Quizás se pasa un poco, ¿no? Me dio la impresión por momentos, tanto esta como la otra película, que es medio. MASH. Robert Altman. Así, la gente hablando de repente, todos a la vez. Y diciendo cosas divertidas y de repente, o sea, yo tampoco. Por favor. No, a mí yo lo único que quizás puedo llegar a objetarle es esta cosa como que termina siendo como este revisionismo de, bueno, termina cayendo en en esa de siempre de bueno, al final no importa de qué bando estamos, somos todas personas, somos todos humanos, y por qué no podemos no unirnos. Vos porque sos demasiado combativo. Y es la línea que nos baja la embajada después de todo, ¿qué le vamos a hacer? Pero, no, y sobre todo, no me gustó, ojo, no la empañé para nada, ¿no? Yo la disfruté y todo lo que quieras. Pero no me gustó esto, no sé si es tan apegado a la verdad. Esto de que al final, no sé, el 70% de los combatientes de cada lado, te lo creo más del lado fascista. Del otro lado no sé si era tan así. Pero como que son tipos que están ahí porque están ahí, están a la Bartola y no les, como que no les importa mucho nada, no. Sí, digamos, nadie te obligaba a ir como quizás. Sí, sobre todo el lado republicano, sí. Por eso. Sí, no había conscripción. Pero justamente no. Y además que justamente estabas menos protegido y más a merced del enemigo, o sea que había que tener más cojones. Sí. Bueno, para una comedia, muchachos. No, igual estoy comentando lo que dice Fernando. Yo no coincido del todo con la apreciación de la película en general. Pero es una película que no tiene la intención, digamos, de... Igual sí, entiendo tu crítica, y esta crítica en particular sí la comparto. Pero está, por ejemplo, este personaje Mariano, que está toda la película, que se pasa o no se pasa. Está siempre al borde de, bueno, yo me quedo acá y peleo para los fascistas, que dale lo mismo, porque yo no entiendo nada. Es como... ese personaje, no me acuerdo qué película, que decía a mí nunca me interesó la política, yo siempre fui peronista. Bueno, acá también, tipo, a mí no me interesa la política, yo estoy peleando acá porque, bueno, no sé, doy la vida por la república, pero yo de tu política no entiendo nada. Sí, bueno, creo que el objetivo de Erlanga era justamente hacer una comedia, hacer algo gracioso a partir en un contexto tan importante, voy a decir de alguna manera, de violencia y de temas que definen la vida de una nación, como quizás banalidades. O sea, hacer comedia a partir de cómo esas pequeñas cosas o cosas que no tienen que ver directamente con la contienda van, de alguna manera, pueden afectar a la batalla en sí o a las personas que forman parte. O sea, que de no olvidarse, quizás recalcar que incluso los tenientes o los combatientes de tanto del bando republicano como fascista, además de la guerra, tenían otros intereses. Pueden hacer una mina o no sé, qué sé yo. O comer asado, sí, en una fiesta patronal. O poder comer o poder irse de juerga, ¿no? Como que la idea de Erlanga es ver ese lado oculto que hay en la guerra. Igual sí, coincido que hay una especie, sobre todo con este pibe Mariano, una especie de retrato de los soldados como con cierta apatía o apoliticismo. Sí, que, sí. O que incluso hasta cierto punto se pone en contra de donde está peleando, porque claro, el chabón llega a su casa, ve que está todo destruido, todo lo que hace su herencia, y dice, esto lo bombardeó la artillería de nosotros. O el caso de los soldados rusos que van en un tanque así, como que diciendo, bueno, esto es es todo la internacional combatiendo el fascismo. Sí. ¿Qué quieren? ¿Quieren prostituta? No, acá no hay. O está la maricona. O nada. Sí, o sea, sí. Tipo, bueno, vas desde Rusia hasta España a combatir el fascismo y lo único que te preocupan son las prostitutas. Creo que ahí te muestra cuál es el tono que le quiere dar a la situación. No, pero igual hay que decir que la peor parte se la lleva el otro bando, ¿no? Sí, es toda gente muy miserable y despreciable, ¿no? Tanto los curas como los duques, vale, los nobles, ¿no? El marqués, sí. ¿No? Toda gente muy, además de muy miserable moralmente, también con muy pocas luces, ¿no? Muy, y ya casi muy está dando el pie para la próxima película. Sí. Pero sí, es verdad que quizás en esa meta de llevar la película hasta el grotesco total, termina en un relativismo general que quizá no está muy bueno. Pero bueno, también quizás hubiera roto un poco el registro de la película, un poco ese, sí, ese grotesco, se quedan en el medio un gran parlamento o que se pongan a cantar la internacional. Por eso ya está Ken Loach. Claro, exactamente. Hubiese quedado la de Ken Loach, que es un bando como súper heroico, súper romántico, y los otros son directamente una mierda de personas, ¿no? Por eso, acá por ahí, ¿no? Te muestra otra parte, o sea, porque si bien la contienda ideológica estuvo es real. También hay una parte, me imagino yo, sin haber estudiado tan en profundidad la Guerra Civil Española, en esos pueblitos alejados donde llegaba la parte más ínfima de la ideología en sí, son hermanos, o sea, se pelea la gente del pueblo entre ellos por una cuestión de que capaz que ellos piensan que les viene de arriba, ¿entendés? Tiene que haber algo de eso, me imagino yo. Sí, no, yo creo que en todo tipo de estas contiendas siempre hay una cantidad, un porcentaje de gente que además va por otra cosa, claro, que no está tan relacionada con la ideología. Quizás tiene que ver con que todos los amigos lo hacen, exacto, o por eso una tradición familiar o lo que fuera, ¿no? O sea, también siempre perviven estas incluso contradicciones, ¿no? Como este tipo que, lógicamente, o por lo que se ve, estaba muy apegado a su propiedad privada y al mismo tiempo está defendiendo a los republicanos, a pesar de que José Sacristán le dice que la propiedad es un robo. No, y estas cosas sí, qué sé yo, las contradicciones y estas idas y vueltas existen, ¿no? Ya, me acordaba de esto que decías, que se da mucho en lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Donde de hecho hay como una palabra que es ir a la bola, que se decía que los que iban con detrás de Pancho Villa iban a la bola, porque iban en busca de aventura, ¿no? O por un espíritu gregario, así, de tipo, bueno, iban dos o tres del pueblo, va mi compadre fulano y mi compadre mengano, y yo voy atrás, total, si sale mal, y bueno, sale mal, y si sale bien, engancho un puestito, sí, o tengo algo de prestigio, o dinero, o lo que sea, ¿no? Algún beneficio material o simbólico, lo que sea. Sí, o quizás pueden estar simplemente guiados por un odio muy primitivo de clase, o un odio ante los jefes o los altos jerarcas, pero sin tener detrás toda una ideología, uh-huh, o un pensamiento respecto a la propiedad privada y a la importancia de defender la república. Igual, ¿no? Aparentemente en este pueblo, el pueblo tenía una realidad, sí, fascista así como muy marcada, porque había... ¿cómo era? Sí, me gustó esa parte que el tipo despechado se va de la casa y escribe: Juana es fascista. Y le dicen: pero si acá todos son fascistas. Le van a dar un premio. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no hay que olvidar que la guerra sigue siendo la aventura última del hombre. O sea, es como... en el francotirador también es un pueblo de polacos que se van... ¿Cuál es el francotirador? La de Michael Cimino, que van a la guerra de Vietnam. La de la... ruleta rusa. No. Bueno, yo tampoco. Son un desastre. Nosotros aclaramos. Ustedes son un desastre. Sí, ya vi que no saben que nada, no sabemos, de cine, no ni de política menos. Pero bueno. No. Es también, o sea, digamos, siendo el caso de la guerra de Vietnam en particular, es un grupo de gente de un pueblo obrero, yanqui, que bueno, se casan y se van a la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque voy con mis compadres, vamos a la guerra, porque bueno, nos dicen que sí, hay que ir, y bueno, no voy a ir solo, vamos, bueno, vamos, es la aventura. Bueno, ayer la película, el documental que vimos de Herzog, es de un alemán que llega a Estados, sí, Unidos y termina combatiendo en la guerra de Vietnam simplemente porque el tipo quería ser aviador. Quería ser aviador y la única manera que tenía de manejar un avión era meterse en la Fuerza Aérea Norteamericana. Sí, eso hay algo, yo venía pensando, no sé si lo podemos descarrilar. Sí. No, esta cosa como de la técnica desplazando a lo que es, no sé, las consecuencias o lo ético, moral o lo que quieras, ¿no? Que es como una de estas consecuencias de la modernidad, ya lo decía Weber. No, que todo es como técnico, o sea, el tipo que se sube un avión y tira. Claro, no sabe qué es lo que está haciendo finalmente. No sabe o no quiere saber o lo que sea, ¿no? El tipo cumple con su deber técnico, que es ir del punto A al punto B y apretar el botón de soltar la bomba en X coordenadas, y es como que ahí termina su trabajo. Tipo, bueno, las decisiones las toma otro y él solo ejecuta. Sí. Que de hecho, no me acuerdo, creo que en una película de Michael Moore está también, que es como una decisión consciente de parte del ejército americano de un tiempo para acá, que va incluso hasta reemplazar toda la jerga por un lenguaje, sí, así súper neutral, sí, que es tipo objetivo o... Hay un tipo, no es, bueno, bombardea el tal hangar, no, es tipo, bueno, encará el objetivo a tal hora, en tal coordenada, después te vas a la coordenada. Tratar de alejarte lo más posible del producto. En algún festival de Mar del Plata hubo un documental que agarrando imágenes satelitales, no sé si satelitales exactamente, pero que mostraban todo desde un plano muy amplio del mundo, sobre la guerra de Irak, la nueva guerra de Irak, donde vos lo único que veías era, o sea, y los comandos que se transmitían era, bueno, 54, 3, sí, hay un enemigo, se para, bueno, 3, dale, tum. O sea, era como muy un videojuego. Entonces eso también te deshumaniza de alguna manera la guerra, si es que me entienden lo que quiero decir. Para tratar de hacerlo un poco más aceptable. Bueno, yo aprieto un botón y te estoy matando, pero no me quiero hacer cargo de eso. Y te dan las herramientas para que no te tengas que hacer cargo. Uh-huh. Y sí, es lo que pasa, bueno, con los que somos carnívoros, que nos horroriza cómo se matan a los animales, pero bueno, justamente cuando lo tenemos hecho en una forma totalmente distinta como es originalmente, disociamos completamente el momento del asesinato de los animales con el sabor de la claro, del choripán. O no, tampoco digo el que ve un chivito así clavado, que vos ves que es un chivito, claramente. Tiene forma de chivito. Hay mucha gente que no le importa y bueno, justamente los que se dedican a la caza o que tienen el hobby, está claro que no le interesa, pero sí, venía como una comparación, ¿no? De que esa es un poco la idea, ¿no? De disociar completamente tu tarea del producto final, que suele ser una masacre. Uh-huh. Bueno, vamos ahora a un tema. Vamos a un tema, ¿con qué seguimos? Y ponemos el tema de Berlanga, entonces, que debe estar ya de cargado. Hacerle un stop y en el Sara. A ver, te ayudo. Bueno, vamos con Carlos Berlanga, entonces, el hijo de nuestro querido Luis García. Día de hoy. Así es. Sexo. así pasó Carlos Berlanga y sus vacaciones, así para conmemorar este especial de Luis García Berlanga, su padre. Pasó el difunto Carlos Berlanga y ya lo dije, su tema Vacaciones. Un hit total. Así es, directo desde YouTube. Parecía al cantante de Pet Mode en la foto. En la foto esa, una foto muy achentosa con campera de cuero, sí. Así que bueno, encaramos la segunda mitad de este programa y la segunda película, el segundo tanque de Luis García Berlanga que nos atañe hoy, que es La Escopeta Nacional. Sí, película muy inmediatamente... Año 78. Pop Frank. ¿Quién es? ¿75? No. 75, bueno, Palma Franco, sí. En el 78 asume... Felipillo, ¿no? ¿Felipillo? ¿Seguro? Yo creo que sí. O ahí, no, en el 78 le pasan, lo nombran a Carlos Rey, que es como el que hace las reformas un par de años después, ¿o no? No, bueno, lo chequeamos. Puede ser. Yo no me acuerdo si Franco Palma del 75 o del 77. Tengo esa. Seguramente Esteban, que está al pedo, nos puede dar toda esa información por el chat. Exactamente, Esteban está ahí esperando que sean las 8 y un segundo para empezar con Yo no pedí tener estos poderes. Pero bueno, mientras tanto el aire lo copa. Sí. Lo copa el socialismo, ¿no? Sí, para después de Río de Todo, Esteban, con su mundanidad capitalista, pero bueno, es así. Los superhéroes de DC y Marvel. Sí, nos viene a meter toda esa ideología. Bueno, y entonces La Escopeta Nacional del 78. Una película con el tipo este, el flaquito que lleva peluca, que actuaba en Todos a la Cárcel y hacía el mismo personaje en realidad. ¿Te acordás? No, que era... Todos a la Cárcel no lo vi. Ah, no la viste. Pero hay que decir porque que... Porque es muy igual la película. Todos a la Cárcel y esta es bastante parecida. El tipo en Todos a la Cárcel tiene también como un negocio pendiente, una deuda que quería cobrar, y entonces iba a esta especie de ceremonia que hacían en la cárcel de homenaje a los exiliados, la guerra civil, no sé qué mierda, y el tipo en realidad va a cobrar la deuda y va a perseguir al tipo que le debía no sé cuánta plata, y está toda la película buscándolo y hablando con este y andando con otro. Es probable que sea a propósito el guiño ese. Porque La Escopeta Nacional es como parte de una trilogía de Berlanga que se completa con Nacional y... Después hay otra más que ahora se me acaba de... Popular. No, ojalá. Ojalá, pero una es Nacional y la otra era no sé qué tercero. Borró completamente. Bueno. Pero como que hay una continuidad, no sé, en el Berlanga de los 80. Así que puede ser, ¿no? En estas referencias, sí. Interfílmicas. Sí. En este caso, este buen hombre hace de un industrial catalán, como se define constantemente, que vende porteros eléctricos. Que en ese momento quizás era una novedad, ¿no? Me imagino. No sé si una gran novedad, pero un electrodoméstico de alguna manera importante, ¿no? Clave. Y va esta cacería que se hace en los terrenos del marqués, no sé cuánto. Creo que nunca dicen que marqués es el marqués. Es el marqués, tiene nombre, porque pero creo que sale. ¿No a es la el luz. Que está medio minusválido? Sí. Pero nunca dicen el nombre, pero creo que el nombre sale a la luz en la secuela de esta trilogía. Porque yo lo vi ahí por ahí referenciado con el nombre la trilogía lo sigue las peripecias de esta familia aristocrática. Sí. Bueno, decíamos que el industrial va a esta cacería, más que nada a hacer lobby, ¿no? A tratar de escalar en la escala social. Sí, hacer contactos y ver si puede, y también ver si puede meter su negocio, si a hacer algún gancho con el Estado directamente, porque él en algún momento el ministro le pide un decreto, ¿no? Que salga un decreto. ¿Qué le parece si usted obliga por a todos? Cuestiones de seguridad, todos tienen que tener los porteros de esto. Es un bien para la nación. Claro. Y el ministro le dice que no, porque... Si no, se me van a poner los papeles en contra, que son un gran sostén del... Y el chabón ahí en ese momento le muestra un diario, que no, no sabemos qué es lo que le muestra al ministro, como diciendo, pero ya se hizo. Y él, pero no, eso es otra cosa, dice el ministro. Habría que ver qué es lo que pasaba en ese momento políticamente en España y a qué hace bueno, referencia. Supuestamente pero bueno. la película está situada como en los últimos años del régimen de Franco, donde cada sector, o sea, ya no había una como unidad. Como Salo era ya. Claro, ya no había una unidad, una cosa rígida. Bien estructurada, sino que, bueno, ante el viejo estaba ahí, que se moría en cualquier momento, y bueno, eso siempre da lugar a una lucha intestina, ¿no? De facciones y fracciones. Y acá parece que se daba esto, y de hecho está en la película que, bueno, el industrial se la pasa toda la película cortejando a este ministro para que le haga determinados favores, y sobre el final de la película hay un golpe de mano, y el ministro pasa... A no ser ministro. Exactamente, otra fracción aún más de derecha, tradicional y católica, suplanta al ala de este ministro y hay un enroque y bueno, este anterior ministro hasta un minuto antes tenía todo el poder para implantar este plan de los porteros eléctricos, pasa... Sí, igual aparentemente el catalán queda acomodado porque también tiene que bajarse los lienzos con el banquero que es amigo del nuevo ministro que no le quiso dar un préstamo y al que con el que tiene que hablar finalmente para que... Sí, no tiene un final tan triste después de todo porque... Bueno, el tipo al final putea, dice, yo me hubiese quedado con los viajantes como decía mi viejo, eso sí que venden, no esta mierda de hacer política... Pero sin embargo es como que termina con una punta en cada lado, ¿no? Porque... Sí. Bueno, pero yo creo que más que final feliz habla del patetismo política del momento y cómo se consigue. Que no me quiero imaginar cómo es hoy por hoy eso en Argentina, sin ir más lejos. Pero bueno. Bueno, el capital social siempre es el grandes capitales, ¿no? Uno de los más importantes. Hay una cosa que me llamó la atención... que es que en la mansión del Marqués, donde se hace la cacería, están representados casi todos los grupos sociales decadentistas, así, de una sociedad que está en proceso de cambio, evidentemente. Pero no hay ningún militar. No hay militares. Me llamó la atención que no haya militares. O sea, está la iglesia, está el político, el banquero, el abogado, las modelos, las modelos gatos... Cierto, el marqués, la realeza, claro. Y no hay militares. Bueno, quizás justamente, ¿no? Representando ese campo que ya no está. Sí. La gradual retirada, sí, es cierto. No, a mí me hizo acordar a el discreto encanto de la burguesía, ¿no? De mostrarlos así en sus miserias. Igual bueno, esto lo lleva un hipérbole así de comedia muy graciosa. Sí, en Buñuel también está el hipérbole. Sí, sí ya es súper grotesco, pero ya más lo surrealista. Claro. Sí. Esto como gracioso. Así. Sí, pero tiene como una crítica más directa, una parodia más accesible, ¿no? Mostrando siempre la doble moral, el doble discurso. El marqués es que no hay que decirle que no tiene plata y que no está pagando en la cacería, sino porque se enoja. Porque él es el marqués. Claro. Ese tipo de cosas. La doble moral burguesa, ¿no? Exactamente. Sí, que por un lado, bueno, está este marqués que es el dueño de todo, que está siempre recolectando gatos por doquier. Y por otro lado aparece Es muy bueno eso. Y aparece el ministro por otro lado, ¿no? Que se espanta o se ofende porque este industrial catalán está, al menos como cree él, viviendo una relación adúltera, ¿no? Una esposa. Ah, bueno, pero igual ese es el sector de más derecha, el que se espanta por... Sí. Porque el ministro, el primer ministro, digamos... es el que es el amante de la del gato principal, digamos. También está de trampa. Y en las dos películas, como conviven estas dos derechas, digamos, una derecha más una más derecha que la otra. Más a la derecha todavía, ¿no? Más anticuada, más moralista, ¿no? Sí, que en el fondo no la retrata tanto a esa derecha porque debe ser peor todavía. Sí, sí. Pero como una derecha quizás más del orden, de los privilegios, del estatus, y una derecha más tradicionalista. Ah, bueno, sí, perdón. Sí. ¿No? Así, católica, ¿no? Con todo ese bagaje. Latín, claro, como se debe, ¿no? Entonces, un bagaje muy, muy tradicional, ¿no? Y por otro lado, como los nobles o los nuevos ricos, los mercantes, que quizás están en otra onda, ¿no? La moral no les importa tanto en ningún sentido, sino vender porteros eléctricos. Vender porteros o como el duque este pedía que recuperen las tierras, ¿no? Que les costaba hacer una avanzadita de militar y recuperar las tierras que habían quedado en manos de los rojos, ¿no? Como que se quedan en cuestiones más banales. Así es. A mí me sorprendió que hablaba tanto en catalán, tipo, ¿no? Siendo, bueno, un ambiente de derecha. Y bueno, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que ya no está Franco. O sea, Franco es el que obliga a que desaparezcan todos los idiomas locales, entonces como mostrando que, bueno, estamos volviendo un poco a lo que era. A otra cosa, no sé. Sí, pero pensé que quizás eso estaba como más asociado a un republicanismo en general o a un izquierdismo, estaba peor visto, más allá de que estuviera Franco, todavía no estuviera, ¿no? Pensé que casi que ni se problematiza, no hace ninguna mención al respecto del catalán. No, pero igual creo que, me imagino que no debe ser gratuito, ¿no? Que estén ahí, que estén hablando en catalán, en las narices de Sí, nadie se siente demasiado afectado porque estén hablando en catalán, salvo en un momento uno de los personajes, no, en español, en castellano. Sí, pero El banquero creo que le dice, en un momento que él le habla exaltado en catalán, dice no. Pero no te dice demasiado. Y el cura en un momento le dice, catalán, separatista, ¿no? qué sé yo. Pero no es algo que juegue un papel muy importante en la película. Y bueno, ¿querés? ¿Cómo venimos? ¿Les gustó la escopeta nacional? Me gusta el título, muy bueno el título. La escopeta nacional. Sí, y creo que, bueno, no es gratuito, ¿no? Lo de la escopeta, la cacería, ¿no? Todos símbolos también de la nobleza, claro. De la alta burguesía. No cualquiera, digamos, comparte una cacería con esta gente. Y bueno. Sin embargo, el único requisito que parecía que había era pagar las 500 pesetas de inscripción. Y bueno, 500 sí. Por perdiz. Sí, pero en realidad las pagaba todas el catalán. O sea, el Cerrillo, ¿cómo se llama? Sí, Cerrillo. El abogado le arma la... Es como, bueno, a ver, yo te armo un lugar para que vos vengas a hacer. Es el productor. El productor. Esa es la. Entonces, el tipo los invita, vengan a la cacería en la casa del marqués. Bueno, pero el marqués lo debe saber, pero la gente no, que el que está pagando eso. Por eso él tiene que ir a decirles a todos, no, si yo no estoy haciendo cargo de la cacería, denme bola. Uh-huh. Porque nadie le da pelota. No, pero ¿qué me viene a hablar de portero eléctrico? ¿Qué es? Claro. Sí, sí. Entonces es como el tipo que está tratando de llegar ahí y tiene que ponerse y todo el tiempo ponerse de nuevo, que en un momento ya está desesperado, así, que esto es muy injusto, que tengo que pagar esto, pagar lo otro. Y bueno. Y de alguna manera creo que está la idea de que todos estos símbolos, estos privilegios, las cacerías, las grandes mansiones, lo que fuera, en realidad es una fachada vacía que está sostenida por la gente que trabaja, los que generan dinero, ¿no? Los burgueses, pero sí. Que es toda una gran mentira. O sea, así como la cacería en realidad es abiertamente una fachada para que se sociabilice, claro. Claro, al mismo tiempo toda esta pomposidad de los nobles y todo el privilegios o lo que tienen los ministros en realidad se cae a pedazos si no está sostenido por estos burgueses, ¿no? Que es hasta casi un lastre, ¿no? Digo, toda la... Sí. Lo aristocrático. Ese conflicto básico de la Revolución Francesa para adelante. digamos, es el motor de la Revolución Francesa y de todas las revoluciones anti, de las revoluciones burguesas, ¿no? Sacarse de encima el lastre de la clase aristocrática, que es una clase improductiva, y no solo improductiva, sino parasitaria. Y sí, es el leitmotiv de grandes obras, ¿no? El Lazarillo de Tormes, o creo el Tartufo de Molière también, era un tipo que era un noble, pero digamos... Ah, sí. Lo único sí, que hacía era ser un noble y de como enseñarle a... ¿Qué trabajás de noble? Ah, no, el burgués gentilhombre. Bueno, en realidad no, pero el solía tratar... En Lazarillo de Tormes sí, que el personaje del burgués es burgués de día y llega a la casa y tiene... Lo único que hay es tipo un baúl con un pan duro en el fondo y que tipo el tipo lo cuida porque es lo único que tiene, una cosa así. Sí, el noble. El noble, sí, sí, sí, sí. Y bueno, sí, en Molière no me acuerdo si en el burgués gentilhombre o en Tartufo... es uno de estos burgueses que tiene todo el dinero, toda la plata del mundo, pero quiere todo esos, ¿cómo se dicen? Bueno, todas las poses, el modelaje de los nobles, ¿no? Todo eso. Sí, la burguesía siempre trató de llegar a la nobleza. Sí, sí, pero la nobleza no tenía más que ofrecer que todas esas tradiciones anticuadas y esas poses, ¿no? Porque económicamente ya no tenía cómo sustentarse. Y sí, acá en la escopeta es parecido. Bueno, vamos, un tema, ¿cómo estamos? Ya estamos medio... Bueno, 5 minutos. Seguimos de largo, me parece. Seguimos de, ¿no?, largo, sí, sí, sí. Esteban ya está preguntando, ¿no? Ya está mirando el reloj. Está mirando el reloj. Seguro está drogándose por ahí. También antes de su programa, quizás. Recurre, con la tinta de los cómics, así. Sí. Bueno, estuvimos entonces en... Mañana tenemos la agenda. Mañana vamos a Los Resistentes. Ah, dale. De Fernández Muyán. Bueno, entonces es un hecho. Vamos, hay peregrinación al Malva, entonces. Auspicia la Embajada de Corea del Norte. Sí. Los micros salen de la parte de la embajada, que está ahí a la vuelta del Malva, así que, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tenemos una embajada. ¿Están contentos por ir al mundial? Por supuesto, sí. Por supuesto, estamos tristes por la zona que le tocó, la verdad. Sí, hubo una mano negra ahí. Sí, sí, obvio. Seguro el que es así. Sí. La famosa bola caliente que, bueno, le tocó toda Corea del Norte, ¿no? Brasil, Portugal, no sé, ¿quién más? Bueno, Costa Marfil. Costa Marfil. Sí, pero igual el Juche, que es el... No sé, como filosofía, la filosofía, ¿no?, de los norcoreanos, y que está aplicada al fútbol y que implica una total soberanía e independencia. De hecho, el director técnico dijo que no se inspiraban en ningún otro equipo. Que yo ellos creo tenían que no hay propia... ningún juego bonito que pueda vestir un poco de Gasarín. Se hará lo que se hacer. Sí, sí, sí. Bueno, y estamos diciendo... Que mañana entonces en el Malva, 6 de la tarde, Los Resistentes de Fernández Muyán. Sí. 2 horas y media sobre la resistencia peronista, entre el 55 y el 66. Así que bueno, para disfrutar en familia, ¿no? Que mejor un domingo. Y Avatar. Día peronista. Hablamos de Avatar. Ya hablamos, hablamos la semana pasada. Estuviste. Ah, estoy atrasado. y bueno, esta semana tuvimos entonces los documentales de Herzog. Sí, sí. Vos tuviste un empacho. Sí, sí, más que nada, igual las películas de tipo TIF las vimos ayer juntos. Uh-huh. Pero también vi algunas películas interesantes, por ejemplo, un documental sobre Bokassa, que es era el emperador de la República Centroafricana. Hoy es Zaire, ¿no? O antes Zaire y hoy es Zaire. No sí. sé, no sé. Bueno, lo buscamos después. Sí. Bueno, un emperador muy excéntrico, ¿no? Que se comía a los chicos crudos, literalmente. O sea, era un caníbal. No sé si comía niños, pero sí comía... Una sana costumbre africana, el canibalismo. Sí, sí, no quería olvidarse de sus raíces, de sus tradiciones. Y bueno, un tipo que, bueno, muy aficionado, sobre todo a las mujeres. Tenía 54 hijos, miles de esposas. Bueno, al golf con Idi Amin. Sí, no sé tanto, pero era... Bueno, después se hacía lo típico, ¿no? Torturar, matar a mucha gente, a todos los disidentes. Y hay muchas pequeñas anécdotas muy muy jugosas y muy extrañas. Tuvo una hija con una vietnamita cuando estuvo peleando en Indochina para el ejército francés, porque originalmente peleaba para el ejército francés. Y cuando llegó al poder, a proclamarse emperador de la República Centroafricana, autoproclamado, porque no existía ningún imperio, obviamente, en la República Centroafricana. Es un pobre país de pobres diablos. El tipo dijo, no, bueno, vayan a buscar a mi hija, ¿no? Y aparecía una china medio negra y dijo, sí, yo soy tu hija. Y el tipo la adoptó como hija. Martina se llamaba, y al rato apareció la verdadera Martina. Y al final terminó adoptando a los dos, el tipo a las dos, y las dos se llamaban Martina. Era un buen hombre, entonces. Era un buen hombre, sí. Aunque después... ¿Se las comió? No se las comió, pero sendos maridos tuvieron un destino bastante trágico. En realidad, uno de los esposos de una de las hijas quiso hacer un golpe de estado, así que bueno, fue fusilado como corresponde. Y bueno, el otro fue fusilado cuando cayó Bokassa, por bueno, ser parte importante del régimen. Pero bueno, tiene así como muchas historias muy interesantes y divertidas. Uno por estar a favor y otro por estar en contra, ¿no? Sí, uno cayó, o sea, lo mataron antes de que, mientras todavía estaba en vigencia el régimen, y otro cuando cayó. Qué paradoja. Sí. Pero bueno, está buena. Bueno, yo te puedo contar que ayer vi Diarios de Motocicleta, esta película tan famosa con Gael García Bernal. Y Rodrigo de la Serna. Y Rodrigo, paradójicamente, de la Serna. Sí. Y la verdad no está mal. No, es una película de viaje de hombres y viaje así de realización, ¿no? Pero no, nunca tiene intenciones de ser más que eso. De hecho, está planteada como eso. El viaje del Che de última no fue más que eso. Un viaje de hacerse hombre en la ruta. Y como así, cosa pintoresca, me parece que está bien. Te muestra que tipo flashea leyendo a Mariátegui y aparece, se habla de Mariátegui en la película, aparece leyendo el libro, como bueno, una película mainstream. Sí. Parece que está bien. Tendrían que haber hecho una versión como Forrest Gump, de tipo el Che se cruza con Perón, se cruza con Pinochet joven, con cosas así. Tendría que haber sido así. Y bueno, la película de Alan Parker, la de Evita, no parecía un personaje que era el Che. Ah, sí. Que era Antonio Banderas. Antonio Banderas, claro. Está bueno, era los como pastiches mezcolanzas. No, de hecho, el viaje este es durante el 52. Y el Che es como que sale de acá siendo un cheto de Palermo que jugaba rugby. Sí. Bueno, y el 52 muere Vita, así como. No sé, pero es así. No era un descamisado, pero bueno. Es la magia del cine. Evita esa de Alan Parker, hay un personaje que debería emular al Che, que es el de Antonio Banderas, pero bueno. Igual yo sostengo que Diarios de Forrest Gump, Che, tendría que ser así, que pasen por... Bueno, puede ser. Sí, no me propone en campaña. Lo dejo para que lo piense, sí, con tu contacto. Sí. De Canal 7. Así que bueno, ya está Esteban golpeando las puertas del estudio, ¿no? Ya estamos, ya es la hora, nos corren. Pidiendo el aire, exactamente. Tiene el poder de sacarnos del aire, ¿no? No lo pidió, pero lo tiene. No lo pidió, pero lo tiene, claro. En realidad sí lo pidió. Sí, yo creo que lo pidió, lo primero que pidió. Así que bueno, con los gran poderes viene la gran responsabilidad, así que le vamos a dejar, tenemos la responsabilidad de dejarle el aire a Esteban. Lo dejamos, entonces. Sí, va a haber un pequeño receso, sí, de Tragedia y Farsa por febrero. Exactamente. Cerramos. Tenemos vacaciones, nos espera Norcorea y sus playas. Sí. Vemos el balneario en este invierno tan benigno. Balneario Kim Il Sung. Exactamente. Y bueno, nos vemos ahí, quizás, ¿no? Comiendo un poco de arroz y disfrutando las paradisíacas playas de Pyongyang. Así es, bueno, nos vemos y será hasta marzo.